Bueno, y como una exhalación pasamos al siguiente bloque porque ahora viene el momento de la reivindicación. A ver, ¿quién no habrá oído hablar alguna vez del Estadio San Eulogio? Yo creo que cualquiera de esta ciudad que tenga algo de memoria, algún retazo le quedará. Si no es porque haya ido con él, con su padre o con su familia a ver algún partido de fútbol, es porque fue en algún momento al cine de verano, porque allí hubo un cine de verano. Quizás hay que remontarse a los más mayores, pero también es verdad que aquel fue un espacio de, bueno, de encuentro, de deporte de base, de, bueno, allí sucedieron muchas cosas, ¿no? Bueno, pues afortunadamente, después de un profundo y largo abandono, como han sucedido en los espacios deportivos del sector sur, lamentablemente, lo mismo que el pabellón de la juventud, donde aquel mítico Club Juventud jugaba sus partidos de baloncesto, de balonmano, y el San Eulogio que tenía al Fray Albino, que era el club de cabecera. Bueno, eso pasó a la historia, ¿no? Aquello se abandonó, aquello se perdió y afortunadamente por fin el San Eulogio parece que cobra renovada vida para de aquí a poco tiempo volver otra vez a la actividad deportiva, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotras a dos personas muy vinculadas al club desde hace ya mucho, mucho tiempo, que son Rosa Sánchez y Juan Moto. Juan es el actual presidente del club. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Sí? Estamos aquí para... Bueno, calentito, ¿no? Sí, calentito, por supuesto. Sí, porque sí, hoy sí. El día está fresquito, pero vamos, vosotros vais a calentarlo, ¿no? Ya sí. Me han dicho que ¿no? Sí, sí, estamos ya en la rampa de salida. Sí, ¿no? Bueno, y con Juan viene también Rosa Sánchez, que actualmente es la vicepresidenta del club, presidenta hasta hace poco tiempo, ¿no? Tenemos aquí a los dos. 25 años llevamos los dos. ¿Cuánto? 25. 25 años. En el club. En el club. Madre mía. Las dos. Rosa, tú entonces fue salir del preescolar y meterte en el club, ¿no? Yo, yo salí de primero de GB y ya me metí allí. Sí, ¿no? Oh, qué arte, Dios mío de mi arte. Bueno, la cuestión es que bueno, no debería de ser así, ¿no? Porque un club deportivo a lo que se debe es posiblemente su objetivo es la de la promoción del deporte, ¿no? Y en vuestro caso, el Club Fray Albino, a día de hoy, ¿en qué está? Contarnos, porque yo sí recuerdo el club, recuerdo el nombre, pero yo creía que erais ya un recuerdo en la memoria de esta ciudad, ¿no? Que no existíais, ¿no? No, nosotros desde hará como unos 6 años, ¿sí? El ayuntamiento nos prometió que nos saliéramos, que lo iban a arreglar y después iba la obra a durar un poquito y que volveríamos allí, ¿no? Entonces... Al San Eulogio, ¿no? San Eulogio. Pero entonces vuestra actividad... Hará como unos 6 años, entonces nos fuimos a otros campos y tal y nada, eso nos metió mano hasta hace poco. Y entonces nosotros ya casi íbamos a tirar la toalla porque hemos estado 2 años prácticamente sin niños ni nada. Pero hace 3 años empezamos a retomar. Y entonces ya que te diga, Juan, ¿cómo se gestó todo esto? Sí, ¿no? Juan, cuéntame. Sí, pues mira, lo que está diciendo Rosa es verdad. Fue como transcurrió la cosa, que nosotros no iban a arreglar el campo. Nos dijeron ya que nos saliéramos y tal. Y entonces la última temporada fue 17-18 y nos mandaron al Guardiaquivir. Allí al Guardiaquivir nos fuimos 7 equipos. Claro, cuando iba a empezar la competición, pues allí no quería nadie estar en el Guardiaquivir. Solo quedamos 2 equipos y 2 equipos juveniles. De los 2 equipos, al final solo quedó uno. El entrenador incluso se fue también y lo cogí yo el equipo, terminamos la temporada y tal. Pero en una circunstancia que no teníamos taquilla, no teníamos socios, no teníamos prácticamente nada. Los niños no pagaban, que es como ahora, que ahora hace 6 años no pagaban los niños más en un campo de herbero como teníamos nosotros. Entonces, imposible. Y luego nos mandaron allí a aquel campo, entonces ese año fue fatal, teníamos que poner dinero porque no recibíamos nada de nadie. Entonces, hemos pasado un año... ese año ya para dejarlo. Ya he estado 2 años sin competir y ahora a partir del 2022-23 pues un año antes pues ya nos llamó Rafa Roja para ver si podíamos hacer una unificación con el club, porque claro, nosotros estábamos no desaparecidos, pero sí fuera de competición. ¿Por qué? Porque la federación puede estar de 5 años y a partir de los 5 años sí te pueden dar de baja, aunque luego tú puedes recuperarlo, los estatutos, sí, lo sí, de siempre. Sí, sí, sí, bueno, entonces nosotros hicimos eso, no teníamos mucha gana, porque después de padecer lo que hemos padecido allí en el Guadalquivir y costándonos los dineros, como comprenderás, yo no estaba ya dispuesto a más guerra de esto, ¿no? Y más sin campo. Entonces ya empezamos a hacer gestiones, empezamos a trabajar, que llevamos 3 años, y ya el año anterior sacamos un equipo senior, que lo saqué yo, y una escuela. La temporada 22-23 juntamos 50 niños allí en el polideportivo de Adecor, allí arriba en el Guadalquivir, y el equipo senior, que lo llevaba yo. Subimos de categoría, de tercera subimos a segunda, y este año ya hemos empezado con el nombre nuevo, Unificación Fray Hervino Racing Córdoba, es el equipo como se llama ahora. Vale. Y entonces, claro, o sea que así, soy el sumatorio de dos clubes, ¿no? Sí, porque ellos tienen la materia y nosotros teníamos a lo mejor los técnicos, pero no teníamos niños. Vale, entonces, claro, si nosotros tenemos opciones del uso o del campo, como siempre hemos sido durante 70 años, porque yo, aunque los últimos 25 años hemos sido Rosa y yo, los que hemos estado 25 años seguidos, pero tanto ella como yo llevamos más de 40 años. Así tendréis de pecados para haber merecido esa penitencia, ¿no? ¿Eh? ¿O qué? ¿Eh? Es que sarna con gusto no pica, ¿no? Ya. Madre mía. Sí, además, aparte que lo hemos hecho siempre por el barrio. Y porque, claro que sí, hombre. Yo he podido estar en otro sitio entrenando, podía hacer muchas cosas, pero yo quiero estar en mi barrio y quiero estar con los míos. Y lo demás, y sin cobrar y sin nada, sí, que hombre, nos ha costado siempre. Hay mucha gente que... Y para que ahora no sean capaces... Venga, ¿qué ha pasado, Rosa? Ni de decir... ¿Qué ha pasado, Rosa? Cuéntanos qué ha pasado. Que no son capaces ni de decir... ¿Quién es? Club Deportivo Fray Hervino. ¿Quién no son capaces? ¿Quién va a ser? Pues el ayuntamiento que tenemos. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, porque la gente no tiene por qué estar al tanto de vuestra realidad, ¿no, hombre? Es verdad que es muy importante. Se ha hecho el campo, ¿sí? Que por lo visto ha costado 1 millón de euros. Ajá. Pero lo que es los laterales y los... Donde las gradas, ¿no? Público, las gradas, eso está sin hacer. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que lo mismo que se lo han dejado, porque ahora se lo quieren dejar a los colegios. O sea, un pedazo de campo de fútbol para los colegios. Que nosotros estamos en contra, ¿eh? Que no, ¿no? No, si el colegio por la mañana quieren allí hacer gimnasia, que la haga. Pero nosotros también queremos que nuestros niños, por lo menos, que entrenen hasta que se haga la obra. Y lo que le estamos pidiendo es que haga un perímetro de seguridad y nos dé jugar. Pero es que no es que no nos dejan jugar. Es que no nos mientan siquiera ni nos tienen en consideración a la hora de todo lo que han hecho. A nosotros no han llamado para nada, ni han llamado al presidente, ni han llamado a nadie, así que... ¿El Club Fray Hervino cuándo se cree? Pues el Club Fray Hervino, según los estatutos y todo esto, bueno, los estatutos, había unos estatutos en la asociación de vecinos que no aparecen por ningún lado, pero bueno, la historia que tenemos nosotros es de 1951. Es cuando se creó el Fray Hervino, 1951, que de hecho el Córdoba ha jugado ahí en varias ocasiones, pero la última vez fue en el 1992, cuando se tuvieron que trasladar del actual Eroski ahora, que sí, era el Arcángel, se tuvieron que trasladar porque el terreno ese estaba ya vendido y entonces le urgía. Entonces pusieron el césped en San Eulogio y jugaron allí en segunda B. Fue cuando jugaron. Y a partir del 92, pues ya luego abandonaron el campo y el césped, que era natural, pues allí no supieron mantenerlo porque ya no lo quería, ya no le interesaba, se secó aquello y ya ahí pues empezó otra vez la tierra y empezó la guerra. Vamos, la guerra del campo de Arbero. Sí. Bueno, y entonces, a día de hoy, el Club Fray Hervino Racing, ¿no? Es como... Sí, ¿sí? Racing Córdoba, ¿eh? Sí. Club Fray Hervino Racing Córdoba. ¿Habéis convocado esta tarde? ¿Habéis convocado una concentración, una manifestación? Hemos convocado una manifestación. Una manifestación, ¿no? Esta es la primera que vamos a hacer. Porque no nos vamos a quedar parados hasta que no se nos reconozca el derecho que tenemos. Que no estamos pidiendo nada del otro mundo, ni le estamos negando el campo a los colegios, ni a nadie, sino simplemente que nos tengan en cuenta. O sea, que habéis tenido que llegar a esto porque no ha habido comunicación. Nada. No habéis tenido... Bueno, de hecho ahora veníamos diciendo en el coche, porque hoy hemos estado buscando los documentos que tenemos. en los cuales la señora está Marian Ruiz, que es la presidenta del INDECO, ¿no? Que dice que nosotros no hemos hablado con ellos, que no, nunca hemos pedido el campo, y tenemos así de claro, todos los años hemos pedido que cuando esté el campo ahí, y si no, y mientras no han dado ellos otros campos para jugar, con lo cual. Sí, bueno, que a lo mejor es ahí una, está la documentación, ¿verdad? Una omisión, ¿no? Una omisión un poco... Se la habrá olvidado. Seguramente. ¿No? Sí. Bueno, pero está... Hombre, cuando además sois parte viva de... Memoria viva del barrio, y memoria viva, yo creo que casi de la ciudad, ¿no? Porque en esos tiempos posiblemente no habría tantos clubes como afortunadamente se ha diversificado tanto la práctica deportiva en Córdoba, ¿no? Con tantos campos como hay ahora que no los hubo... Hasta hace cuatro días, ¿no? Como es que dice, ¿no? Efectivamente, es que antes existía el Arcángel y San Eulogio, que era otro, el segundo estadio de Córdoba. Estadio porque llevaba, reunía todas las condiciones, 6 o 7 puertas, jugadores entraban aparte, para entrar ambulancia, todo, en caso hasta el campo. Entonces los otros eran campos de fútbol y esto era un estadio. Esto se tenía que haber hecho en el 2005, que es cuando el acuerdo que se llegó de los campos, y eso pues se lo pasaron. Y ahora que ha pasado ya casi 20 años, 20 años va a ser, pues ahora que lo han hecho, pues hay un problema que a nosotros nos quieren dar el uso, pero no la gestión como la hemos llevado siempre. Pero nosotros queremos el uso nada más, nosotros queremos entrenar. Que los niños del barrio, que están todos repartidos por todo Córdoba, porque no tienen su instalación donde antes los niños iban andando desde su casa, porque iban ahí andando, las madres lo dejaban allí, cerraban las puertas y allí el niño no se iba hasta que no llegaba la madre. Eso ya no se tiene. Y encima los niños tener que desplazarse a otros sitios, como es el Puga, como es el Parque Cruz Conde, como es Salesiano, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y ahora que nosotros hemos hecho las gestiones, aparte de lo que ha dicho Rosa, hemos llevado las gestiones como a nosotros nos lo han dicho. Tenemos que hacer el club unificado por la Federación, Junta Andalucía, por todo. El club está preparado por sí, porque ahora dicen que van a leticiar los campos de fútbol lo van a leticiar todo. Que me extraña que lo hagan, porque eso, todo el que entra en INDECO o en el ayuntamiento, el área de deportes, todos quieren hacer lo mismo. Y llevo ya ahí 25 años esperando y ninguno hace nada. Todo dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer leticiar, no lo van a leticiar. ¿Por qué? Porque los campos de fútbol y los que lo llevan, por ejemplo, Manolín Cuesta, que lleva toda su vida ahí, lo que es Jimmy en Don Bosco, o sea, un montón de gente. A eso no le meten mano, seguro, porque no pueden. Y como nos echamos todo a la calle, el fútbol al final manda más, porque no solamente en Córdoba, sino el fútbol sabemos a nivel mundial, en España, un año no quería echar un Sevilla para atrás y al Celta, y salió la gente, porque lo bajaron a segunda por una indisciplina, y salió todo Sevilla y todo Vigo, salió a la calle, y se quedaron en primera. O sea que, bueno, pues... Y aparte que, hombre, que... El fútbol en el barrio siempre es que en el plan de ordenación urbana, en el PEGU, solamente hay ese espacio deportivo en lo que es Campo La Verdad, el Cerro y... Miraflores. La zona de Miraflores. Miraflores. Uh-huh. Entonces, es que es el único espacio deportivo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que también se lo van a negar a los chiquillos. Bueno, pues entonces, para ir concluyendo, a las 8:30, quien quiera acompañar en esta reivindicación porque la entienda que es justa, ¿dónde habéis quedado? Pues hemos quedado en la puerta del San Eulogio, la puerta principal. De San Eulogio, sí. Hemos quedado a las 8:30. Ajá. Y desde ahí pues haremos el recorrido por Avenida de Cádiz. De Avenida de Cádiz nos vamos a Avenida del Fray Urbino, dirección por Hesperia. Sí. Y después llegaremos a la Plaza Santa Teresa. Ajá. Y ahí vamos a hacer una redacción de todo lo que hemos llevado hasta ahora, y también agradecer a la gente que nos acompañe, y vamos a hablar allí un poquito, un rato, y ya está. Y va a ser una manifestación, vamos, se puede llamar manifestación, pero que es una cosa que tranquila, sin historias. Que sí, hombre, que sí, historias. Lo importante es que la gente, y sobre todo especialmente la gente del barrio, la gente del entorno, tenga y tome conciencia de que estáis ahí, de que queréis ser parte, protagonista también del futuro de ese espacio, que durante tantísimos años ha sido parte de la historia también del barrio y de la ciudad, ¿no? Sí, sí, hombre, historia, pero historia, bastante, o sea que... Bueno, pues Juan y Rosa, Rosa y Juan, los cabezas visibles del Club Fray Albino Racing Córdoba, qué nombre más bonito, Es un poquitín, es que lo hemos puesto mejor. Tiene nombre, tiene apellidos, o sea, largos, como si fueran ilustres, ¿no? Claro. Y lo soy, Como el Fray Albino y el Racing. Bueno, y el Albino ya estará como esté, pero el club que esté como tenga que estar, ¿no? Y que ocupe el espacio que por derecho es suyo. Exactamente, que es para, ¿no?, los niños, que no es para los que nosotros estamos ya cansados. Bueno, tú estás estupenda, Rosa, yo te veo estupendamente, Rosa. No sé, yo es que nos conocemos de hace 15 días, ¿no? Más o menos. 20 quizás, ¿no? Sí. Bueno, fuera ya de coña, Rosa, muchas gracias por haber estado aquí. Juan, muchas gracias, ¿eh? Que tengáis fortuna, que nos contéis cómo va la cosa, ¿eh? Porque nos interesa mucho. Y, hombre, que sepáis que cuando haya que hablar del club, cuando haya que hablar de las necesidades que tengáis, cuando haya que hablar del barrio, cuando necesitéis cualquier cosa... Hoy pues del barrio cuando quieras. Paradigma Radio. Que ya no ha hecho, que hay muchas cosas en el barrio. Sí, ¿no? Tú puntas sin hilo, ¿no? Tú no vayas a dar un compartimento. ¿No quieres una colaboradora aquí para hablar cuando del barrio? Cuando tú quieras. Pero hoy no, Rosa. No, llega a la mano. No, que va. Y le ponen falta. Bueno, pues... Que, muchas gracias a ti, Enrique, por habernos dado esta oportunidad. Y la próxima vez que no le más golpe la mesa, Rosa. Perdón. Estoy así diciéndolo. No pasa nada. Oye, de verdad, en serio, que gracias a vosotros, ¿eh? No, esta radio tiene sentido con las cosas que contáis vosotros. Así muy que mutuamente nos apoyaremos, ¿vale? Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, igualmente. Venga.